Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué dice, pana? Te noto medio pensativo. No, brother, nada que ver. Solo que me embalé con una canción en el bus y no recuerdo su nombre. De seguro era reggaetón. No, nada que ver. Es del mejor género del mundo. ¿Género? ¿Y cuál es ese? ¿Cuál más, pues? Música nacional, papá. Entonces nos encontramos en el lugar correcto, porque aquí empieza Raíces de Nuestra Yacta, un programa para conocer más de nuestra música nacional. Comenzamos. Hola amigos y amigas del territorio nacional e internacional que nos escuchan en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en el dial 940 AM y también a través de nuestra plataforma virtual www.radiocc.com. Este es el programa de música nacional que a todos nos gusta escuchar, Raíces de Nuestra Yacta. Mi nombre es Ronaldo Díaz y en esta mañana de sábado estaré compartiendo con todos ustedes durante esta hora de programa dedicado a la música de nuestros pueblos afroecuatorianos. Así es, la bomba del Chota estará sonando esta mañana en Raíces de Nuestra Yacta. Bienvenidos y bienvenidas, aquí empezamos. Amigos y amigas, la bomba, más conocido como bomba del Chota, es un género musical afrodescendiente, originario del Valle del Chota, ubicado entre la provincia de Imbabura y Carchi. Es un ritmo creado por la población afroecuatoriana de esta localidad y adaptado por algunos de nuestros artistas del terruño patrio. En esta primera pista de la mañana, escuchemos al grupo Marabú y su bomba caliente. Que contagia, con gusto lo bailamos y su nombre es bomba. La Bomba del jota usualmente se la toca con tambores junto con instrumentos de origen español o mestizo, como son la guitarra, el requinto o el giro, instrumentos que le dan un especial y movido ritmo a esta música del norte del país. Sigamos escuchando a Marabú, ahora con su pista musical Solo y Triste. Justo un gran consuelo para esta mi desdicha, que me atormenta destrozando mi vida. Que me atormenta destrozando mi vida. Pero por otro se fue. Amigos y amigas, cuenta la historia que un día el río Chota inundó el Carpuela, un poblado que en la época era productor del aguacate, un jardín lleno de pepinos, mangos y yuca, que después de la crecida del río Chota, las matas quedaron secas y con eso llegó la pobreza. Milton Tadeo, quien vivió esta experiencia en carne propia, nos cuenta la historia a través de su canción Mi Lindo Carpuela. Amigos y amigas, la bomba del Chota es un ritmo que acompaña las fiestas diversas en el Valle de Chota y es muy escuchado especialmente en la costa norte del Ecuador, desde Carchi, Imbabura, hasta la ciudad de Quito, donde existe una fuerte comunidad afrochoteña. En el resto del país tiene menos difusión, aunque en la actualidad ya se lo puede escuchar en otras partes del país y es escuchado también por indígenas y mestizos. Vamos ahora a escuchar a Marcelo Bedoya con su tema musical Volver a Empezar. Marcelo Bedoya. Ha pasado ya, Amigos y amigas, el ritmo y la velocidad de la bomba del chota puede variar desde un tiempo ligero hasta una intensidad veloz, típica de muchos ritmos africanos y afroamericanos, en donde destaca el ritmo, la percusión, así como el movimiento de cadera y el bailar pegado en formas eróticas. En Raíces de Nuestra Yacta, escuchemos Bomba Rompecaderas de Raíces Negras. Thank you. fina gente que nos está sintonizando en esta mañana de sábado, quiero contarles que una variación que tiene la bomba del chota es la llamada banda mocha. En sus inicios estuvo compuesta por instrumentos rudimentarios como hojas de naranjo, flautas, machetes, bombo y cornetas, hechas de calabazo seco, además de puros, pencos y otros elementos naturales. Escuchemos más música de este ritmo a través de Marabú, que nos trae Tengo un gran amor y Llorar. Thank you.

piel canela. Negrita linda, eternamente te amaré. Serás la reina, la negrita consentida. Negrita linda, eternamente te amaré. Por un caminito yo andaré a ver si me encuentro con mi amor. Por un caminito yo andaré a ver si me encuentro con mi amor. Es una de las letras que nos presenta el grupo Juventud y Valle de Chota en su canción Por un Caminito. Amigos y amigas, la bomba es un baile muy sensual, en el cual la mujer revolotea con mucha coquetería y picardía alrededor del hombre que se supone que está en son de conquista. La mujer viste siempre con faldas sueltas y amplias, lleva sobre su cabeza con gran equilibrio una botella llena de aguardiente, la cual se mueve mucho pero no se derrama durante el baile. Una demostración de habilidad de la mujer negra, que además de sus coqueteos y meneos muy sensuales, de vez en cuando propina golpes de cadera a su pareja. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, es momento de escuchar las pistas musicales, el chuchaqui y a una negra. Amigos y amigas, La Bomba del Chota tiene entre sus letras historias de vida, historias de superación propias del sector, así como también historias de amor cubiertas bajo el paisaje que envuelve al Valle de Chota. Música que varios padres heredan a sus hijos, como lo dice en su letra, Le dije a papá, el grupo Marabú. Interpretación de La Bomba, después de la música, sus coplas son de contenido picaresco y tratan de reflejar las circunstancias en que viven los seres humanos de este sector de la patria. Milton Tadeo nos presenta un poco más de estas vivencias con su canción Qué lindo puente. Qué lindo puente. Qué lindo puente en el Puncal, pasan los carros para juzgar, pasan los carros para juzgar. Almendros dos te coronando, almendros dos te coronando, qué lindo puente para el Puncal. Qué lindo puente para el Puncal, pasan los carros para Puncal, pasan los carros para Puncal. Jaime Roldón, te coronando. Jaime Roldón, te coronando. Qué lindo puente para el Juncal. Qué lindo puente para el Juncal. Pasan los carros para buscar. Pasan los carros para buscar. Jaime Roldón, te coronando, Jaime Roldón, te coronando, qué lindo puente para el Juncal, qué lindo puente para el Juncal, pasan los carros para Juncal, pasan los carros para Juncal. Jaime Roldón, te coronando, qué lindo puente para el Juncal, qué lindo puente para el Juncal, pasan los carros para Juncal, pasan los carros para Juncal. La música afroecuatoriana llena de vida y sentimiento, la bomba del Xota también le canta al amor y al desamor. Para esta ocasión, traemos para ustedes No Somos Nada del grupo Marabú y Verás Que No Es Lo Mismo en voz de Segundo Rosero. quiero verte nunca más. Sigue tu camino y vete ya. Ya no quiero verte nunca más. Amigos y amigas, ha llegado la hora de despedirnos. Ha sido un gusto poder compartir durante esta hora de programa con todos ustedes, en esta mañana de sábado junto al repertorio nacional de La Bomba del Chota. Mi nombre es Ronaldo Díaz y conmigo será hasta la próxima en un nuevo programa de Raíces de Nuestra Yacta. Un gusto, hasta la próxima. Esa música. Con tanto ritmo sabemos que te hemos motivado el día. Síguenos en nuestras redes sociales como Raíces de Nuestra Yacta Radio y espera nuestro próximo programa porque nuestra música, nuestra historia. Hasta pronto.